No máis. Baila, baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Muy buenos días, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos al sur del río Bravo, este espacio radial que tiene como objetivo, tiene en su razón de ser, rescatar, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y compartir las próximas dos horas algunas de las cosas que están pasando en nuestra patria grande y también rescatar, ¿no?, nuestra identidad cultural y nuestras raíces latino-caribeñas. ¿Cómo le va, Belén? Así es, Gerardo. Muy bien, acá en nuestro programa número 14. ¿14? Nos fuimos para arriba. La verdad, no nos afectó no haber estado la semana pasada. Pedimos disculpas por el faltazo colectivo. Acá en Argentina son las vacaciones de invierno. Por ahí en otros lugares no saben que estamos en invierno. Hoy no nos tomamos vacaciones. Estamos volvimos al ruedo. En vivo e indirecto. Así es, estamos en Radionauta FM 106.3. No solo allí. No, también nos están retransmitiendo en algunas radios de nuestra América, de al sur del río Bravo. Nos está retransmitiendo la radio La Voz, a quienes hemos rebautizado Radio La Vo. ¿Le cayó bien el apodo a los compas allá en el barrio de Lezica, en Montevideo, Uruguay, de Radio La Voz? ¿Les cayó simpático su bautismo? Así que vamos a seguir denominando a nuestros queridos compas de la radio comunitaria La Voz FM 95.1 de Montevideo. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Radio La Voz FM 95.1. Quienes están en Uruguay, les mandamos un saludo grande. Y también, atentos con Uruguay hoy, que tenemos cosas relacionadas. Sí, un programa especial. Sí. Alguien se trae algo entre las manos, ya sabemos quién, me parece. Vamos a ver si ahora en un toque lo anuncia. También nos retransmiten de Radio Placeres FM 87.7 en Valparaíso, en Chile. Mandamos también un saludo a las chilenas y chilenos que puedan estar escuchándonos en este momento. Y por último, nos están retransmitiendo desde Panamá, Radio Temblor. Quienes quieran escucharnos vía Radio Temblor, nos pueden escuchar por www.radiotemblor.org. Nuestra, y por supuesto, Radionauta. ¿No? Radionauta FM 106.3. Aquí en la ciudad de La Plata transmitimos desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y vamos a estar dos horitas más compartiendo con vos, decíamos, algunas de las noticias de América Latina y el Caribe. Y si querés escribirnos algún mensaje, alguna sugerencia, alguna crítica o lo que tengas ganas, ¿cómo hacemos? Lo podés hacer siempre que sean buena onda, ¿no? Sí. Sí. Con respeto. Nos pueden escribir vía Twitter @surdelriobravo. También por Facebook, al sur del río Bravo es nuestro Facebook. Ahí nos pueden dejar algún mensaje, nos pueden poner me gusta, lo que quieran. Sí. Subir fotos de Gerardo cuando era joven. Sí, hoy Nilda, fotos mías en fiestas de disfraces. Más un mensaje, Nilda, ahora un ratito lo leemos. Dice que no va a estar hoy, que pide disculpas. Zafaste de la foto, Gerardo, zafaste. Hoy no va a haber foto de mis viejos buenos tiempos. En un ratito también vamos a ponernos al día con la mensajería. Si estás escuchando en diferido también podés escribirnos y lo leemos el próximo programa. Pasamos rápidamente a saludar al resto del equipo que hace posible este espacio. Así es, al resto del team, principalmente al señor Tupac Álvaro, quien está en los controles y puesto en el aire mientras se intenta tomar un mate. Tupac Álvaro, ¿cómo estás? No te queremos interrumpir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. No vamos a decir nada de tu camisa. Prometo no decir nada de tu camisa. Está muy formal hoy. La uso de entre casa y la chica la estoy saliendo me dijo, ay, te queda tan bien esa camisa. Y soy muy pollerudo y salí con la camisa puesta. Bueno, le mandamos un saludo a la chica con la que está saliendo. A la chica con la que está saliendo, Álvaro. Igual, para poner en discusión, ¿cómo vas a usar una camisa de entre casa? Raro. Muy raro. Sí, uso remeras para la calle y camisas de entre casa. ¿Dormís con esa camisa? A veces sí. Y se baña en la cama y duerme en la ducha. Sí. Bien, a pesar de esas particularidades, Tupac Álvaro es quien mantiene al aire este programa y la producción está encabezada por este tándem entre Lucía y Agustín. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien ustedes? Igual yo quería hacer un comentario de la camisa. No solo es la cuestión de la camisa, sino que también la abertura de la camisa que tiene y esos bellos que aparecen. Sí, sí, las cadenas. Ni hablar de las cadenas de oro. O sea, hay cosas que mejor que nuestros oyentes se lo vayan imaginando, que quede en la imaginación de nuestro público. Agustín, ¿qué vamos a tener en breve? Empecemos a vender este programa. Y en breve vamos a estar dando una vueltita por los distintos lugares de Latinoamérica y las recientes noticias que han ocurrido en algunos lugares de esta patria grande. ¿Algún llamado que podamos confirmar? Y vamos a estar llamando al señor Atilio Borón, latinoamericanólogo de cabecera de este programa, ¿no? Bien, en un ratito vamos a estar hablando con Atilio sobre Cuba y el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Preséntemela, por favor, a la estrella de este equipo. Obviamente está con nosotros la queridísima Lupita. Hola a todos, muy feliz por estar aquí un nuevo lunes. Yo la verdad que creo que la camisa de Álvaro es bien bonita. Así que yo le doy un pulgar arriba. ¿Es bien latina? Muy latina, especialmente ese color colorado que tiene en esa camisa que es vibrante. Y es de las que brilla con la luz, viste, que se va corriendo y como que va brillando como para mover bien los hombros. Si la estaría usando yo, me dirían que es muy noventosa o algo así. ¿Por qué no lo dicen algo así? Porque vos sabés que los chistes también tienen relación con el contexto. Y en tu caso, la edad suma para algunos chistes y en el caso de Álvaro, no tanto. Pero cumplió años Álvaro hace poco, así que podría haber sido. Se van acercando. Bien. Tengo problemitas acá técnicos con el auricular, pero no importa. Vamos a... Lupita, adelante lo que vamos a tener hoy rápidamente. Y hoy vamos a estar hablando con una uruguaya que nos va a estar trayendo su visión de nuestro programa allá en Uruguay. Ah, ¿ya nos está escuchando desde Radio La Voz o desde dónde? Eso mismo, me fui hasta Uruguay a ver cómo nos estaban escuchando y me traje una uruguaya. Bueno. Mirá que bien los testimonios de nuestro nuevo relanzamiento latinoamericano. Lupita está en todo, es Lupita impresionante. Está en todas. Muchas razones para que te quedes escuchando las próximas dos horas al sur del Río Bravo. Y mientras tanto, ahora sí nos metemos de lleno con las noticias, con las informaciones más destacadas de lo que está pasando por estos días en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Y la primera noticia tiene que ver con México, con Ayotzinapa, porque ya pasaron 10 meses y los padres de los normalistas volvieron a las calles, anuncian caravanas por todo el país. Este domingo se cumplieron 10 meses del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por parte de la Policía Municipal de Iguala, Estado de Guerrero. Las familias de las víctimas, junto a decenas de organizaciones populares, realizaron una nueva jornada de protesta que incluyó una marcha por el Distrito Federal en México para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas, justicia por este crimen de Estado y castigo a los responsables. Así es, y en una declaración aseguran que la versión oficial sobre los hechos es en realidad una salida política que tiene el fin de fomentar el olvido para permitir la impunidad. Sin embargo, los familiares afirman que la decisión del gobierno por apostar al olvido y a la impunidad ha quedado demostrada con las indagatorias realizadas por el equipo de forenses argentinos y por el reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa también anunciaron que el próximo desde el 30 de julio al 13 de agosto van a realizar dos caravanas, una por el norte de México y otra por el sur del país, para seguir difundiendo el caso, sumar más voces a esta lucha y testimonios de otras víctimas de represión de Estado en todo el territorio mexicano. Así que a 10 meses del secuestro y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en México, nos sumamos al grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así es. Continuamos con un festejo, una cumpleaños. Celebración, un cumple de 10. ¿Trajiste torta, Gerardo? Estamos festejando un cumpleaños. Traje unas tortitas, una especie de galletas para brindar con nuestras hermanas y hermanos de el canal multiestatal Telesur, que celebró el día viernes 10 años de su primera transmisión. Así es, con la consigna Nuestro Norte es el Sur y con el objetivo de contrarrestar el discurso hegemónico de las grandes corporaciones mediáticas, el 24 de julio del 2005 comenzaba a salir al aire este proyecto ideado por un grupo de periodistas e intelectuales y materializado gracias a la decisión política del comandante Hugo Chávez, con sede en Caracas, Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. El año pasado el canal celebró su noveno aniversario con la incorporación de su transmisión en inglés. Así es, esos son los países que participan en esta cadena multiestatal. Y con este décimo aniversario, Telesur recibió una carta de Fidel Castro que en esta misiva le dice a Telesur: no ha habido acontecimiento político, económico y social trascendente en que Telesur no haya estado presente con inmediatez, objetividad y veracidad. Parte de la carta que envió el propio Fidel a la gente de Telesur. Así es, y la perlita: durante la inauguración del canal, el comandante Chávez había expresado: ha nacido Telesur, la niña bonita de la integración. Vamos a escuchar. Pobre la CEPAL, yo creo que está celosa la CEPAL. Sí, sí, sí, la CELAC. Vamos a escuchar al comandante Chávez y también a distintos personajes de América Latina, Zelaya de Honduras, Lugo de Paraguay, Maduro y Evo, por ahí también algunos mensajes en relación a lo que significa el proyecto comunicacional Telesur en nuestra América. ¿Cuántos años con estas ideas? No solo nosotros, creo que antes de que tú nacieras, y a lo mejor antes de que yo naciera, ya había gente aquí en el mundo y en América planteando ideas como Telesur. Uno oye Petrosur, es música divina, es el proyecto de Bolívar, es el proyecto de integración verdadero. Nadie puede negar que hoy el Telesur es parte de nuestra cultura. Es el micrófono, es el púlpito y es la cátedra que tenemos los latinoamericanos, no solo para informarnos, sino para crear conciencia de nuestros valores. Nació Telesur como esa luz de esperanza, de ilusión, de cambio. Uno de los mejores aportes del comandante Chávez es la creación de Telesur. Telesur se ha convertido en la voz de los sin voz. A Telesur, que es la campeona de la libertad de expresión del mundo. Hay que lograr que Telesur llegue a todos los hogares de los pueblos. Bien, nos sumamos entonces desde aquí, de al sur del Río Bravo, con una de las principales herramientas en esta batalla mediática, una de las principales referentes de lo que viene siendo la comunicación contrahegemónica y que viene sirviendo en buena parte de los contextos políticos en América Latina y el Caribe para contrarrestar precisamente la canalla mediática y el discurso de las grandes corporaciones mediáticas. Así que nos sumamos, como decíamos, y felicitamos a quienes durante estos 10 años han aportado su granito de arena para hacer de Telesur lo que es hoy, decíamos, una referencia en la batalla comunicacional en nuestra región. Así es, 10 años pasaron rápido. Uh-huh. Pasa el tiempo, nos vamos poniendo viejos. Nos vamos poniendo vos tecnos. Sobre todo, en realidad no, nosotros no, estamos medio informal. Mira, no se crea, no se crea. De Telesur, de nuestra América en general, nos vamos para una de las islas que mucho tuvo que ver también con el nacimiento de Telesur y tiene que ver con la querida Cuba. Así es, nos vamos para Cuba porque este 26 de julio se conmemoraron 62 años del asalto al cuartel Moncada y una vez más se celebró en Cuba, digamos, ese aniversario con una fiesta popular que, no sé si sabías, Gerardo, pero va rotando y lo van haciendo en diferentes estados. Ajá. No es que siempre lo hacen en el no mismo lugar. En Santiago, no, lo van haciendo en diferentes lugares porque se conmemora como el día de la revolución, no como el primero de enero, pero como si una gran festividad allí en Cuba, así que lo van rotando. Me pareció nada más interesante, porque acá como el Día de la Bandera siempre en Rosario, como está medio el 9 de julio en Tucumán, como medio estático. Este año igual tocó precisamente Santiago, ¿no? El epicentro de lo que fue aquel germen, ¿no?, de la Revolución Cubana en 1953, el asalto al cuartel Moncada. También se dio ese mismo día el asalto al cuartel Céspedes en la provincia de Bayamo. Pero bueno, se recuerda el Día de la Rebeldía Nacional en Cuba por estos 62 años de ese día en el cual un grupo de muchachos intentó tomar por asalto estos cuarteles en repudio y contra lo que era la dictadura de Batista. Revuelta que termina en fracaso, pero Es el inicio, es el germen de lo que unos años más tarde sería el triunfo de la Revolución Cubana. Por eso se conmemora en Cuba el Día de la Rebeldía Nacional. Pero al margen de esta efeméride, vamos a meternos en lo que es la actualidad de Cuba, porque esta conmemoración se da en un contexto histórico muy particular y tiene que ver con el histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas de la isla con los Estados Unidos. Así es, hace poco inauguraron las embajadas en Cuba y en Estados Unidos. Pero por eso vamos a estar en comunicación con un especialista en este tema. Sí, en estos días se dieron acontecimientos muy importantes en relación a este tema. Básicamente lo principal tiene que ver con la reapertura de embajadas de ambos países, que se dio el lunes pasado. Fue quizás el paso más importante en lo concreto desde el anuncio en noviembre pasado de restablecer estas relaciones. Se reabrieron las embajadas y también se dieron algunos acontecimientos más, como por ejemplo que se realizó el primer acuerdo bancario entre una institución bancaria cubana y una estadounidense. Así que en un rato nomás nos vamos a meter de lleno en el análisis. Primero vamos a escuchar al canciller cubano en esa conferencia de prensa conjunta que hacía con John Kerry, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, una especie de canciller norteamericano. Esto decía Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. Cito la historia para afirmar que hoy se abre la oportunidad de empezar a trabajar para fundar unas relaciones bilaterales nuevas y distintas a todo lo anterior. Para ello, el gobierno cubano compromete toda su voluntad. Solo la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que tanto daño y privaciones ocasiona a nuestro pueblo, la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy. Cada paso que se avance contará con el reconocimiento y la favorable disposición de nuestro pueblo y gobierno y recibirá seguramente el aliento y el beneplácito de la América Latina y el Caribe y del mundo. Escuchamos a Bruno Rodríguez Padilla, canciller de Cuba, decíamos en esa conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de los Estados Unidos, aclarando dos cosas fundamentales, ¿no? Se empiezan a restablecer las relaciones, pero para normalizarlas faltan muchas cosas, sobre todo dos: el fin del bloqueo y el cierre de la base militar y la cárcel de Guantánamo. Así es, dos pasos claves que son necesarios dar por fuera de lo diplomático. Digamos, saludamos bien la apertura de las embajadas, pero sabemos que es en el plano diplomático, que es un paso en el que hay que avanzar, pero sabemos que lo estructural es el bloqueo económico a Cuba, que ya lleva más de 60 años. Así es. Esas son las dos cuestiones fundamentales que hacen a la normalización de las relaciones, para la cual todavía falta, pero esto lo vamos a analizar en un ratito nomás. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de música. Nos vamos para Chile, en este caso con la banda Huachupé. Váyala colocando si quiere, Alvarito. Se armó el bailongo. Vamos a bailar un poquito. En la trampa se llama esta canción de Huachupé. Ya regresamos con mucho más de Al Sur del Río Bravo. La noticia de una muerte nunca es bien recibida, pero muchos lo esperaban para sanar tantas heridas. Me avisaron que había muerto un domingo a mediodía.

procesos, figuras, anécdotas históricas de lo ocurrido en nuestra América. La idea es poder hacer un recorrido por algunos países, algunas rebeliones, algunos sujetos importantes perdidos. Sí, todavía no está del todo claro el nombre, la formalidad que va a tener, pero ya podemos confirmarlo. ¿Es así, producción? Dice que sí. Asienten con la cabeza. Asienten con la cabeza desde la próxima semana con un jugadorazo en materia, en la materia, ¿no? Así es, va a estar con nosotros el historiador Martín Obregón haciendo esta columna de historia, un habitué de la radio, de Radio Nauta. Para quienes son oyentes de esta radio ya lo conocen, y para quienes no, van a tener el agrado de conocerlo. Se lo recomendamos. Se lo recomendamos. Y hay otro anuncio para hacer también, Gerardo. Cuénteme. Que tiene que ver con que vamos a ir, para los oyentes argentinos, en realidad este anuncio, para los de los otros países no tanto, vamos a empezar a ir una hora más tarde. Ajá. A partir del lunes que viene, vamos a empezar a ir desde las 17 horas hasta las 19 por este mismo canal, pero un poquito más tarde. Bien, así que vamos a poder dormir un poquito más la siesta, quizás. No es mi caso. No es su caso. Pero... Va a llegar, lo que sí va a llegar más puntual, puede ser. ¿Qué eso me está tratando de decir? No, digo que la va a favorecer el cambio de horario. Una acusación rara, porque si hay algo que me caracterizo es por ser puntual. Bien. El tema es que usted viene con demasiada anticipación a la radio, entonces ya hay una cuestión de no sé cómo decirlo. Bien, dejamos este internismo de lado y vamos a meternos en algunas noticias más, ¿le parece? Me parece, pero que les quede claro a los oyentes, ajá, a partir de la semana que viene cambiamos de horario y tenemos una nueva columna de historia. Comenzamos ahora sí otro bloque de informaciones de lo que está pasando por estos días en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos a ir para Colombia a tomar un café. Hay buenas nuevas también en Colombia. Así es. El gobierno suspende bombardeos contra la FARC y evalúa otras medidas de desescalamiento del conflicto. El presidente colombiano... Me gusta que le salga esa palabra. Dígala rápida. Desescalamiento. Muy bien. No, es que fui corresponsal de guerra durante mucho tiempo. Ajá, es algo que usted no sabe. El término de desescalamiento del conflicto. Todo lo que sea misiles, esas cosas. Bien, ¿qué dijo Santos? El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó este sábado a las fuerzas militares suspender los bombardeos aéreos a los campamentos de la FARC bajo ciertas condiciones y como medida de desescalamiento, dando cumplimiento al acuerdo logrado con la FARC en ese sentido en la mesa de negociaciones de La Habana, en Cuba. Así es, Santos dijo, a partir de la fecha, este tipo de bombardeos solo se podrán realizar por orden explícita del presidente de la República. Recordamos que esta decisión tiene que ver con el anuncio que hizo la FARC y que empezó a cumplir el 20 de julio pasado, o sea, hace una semana, de declarar el cese al fuego unilateral. Así que en este marco de buenas intenciones, el gobierno también cede y dice que va a suspender los bombardeos a los campamentos de la FARC. Así es. Además, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sostuvo que evaluarán medidas adicionales para desescalar el conflicto y adelantó, si el comportamiento del cese al fuego unilateral de la FARC y las condiciones puestas por el presidente se cumplen, podría ser que pudiéramos tener otras medidas de desescalamiento como un paso, digamos, para seguir en los acuerdos de paz. Pero vamos a ir a escuchar a Juan Manuel Santos. Sí, si no te quedó claro cómo lo dijimos nosotros, así lo anunciaba el propio presidente colombiano. He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización. Y a partir de la fecha, este tipo de bombardeos solo se podrán realizar por orden explícita del presidente de la República. Esta decisión será efectiva si los campamentos están alejados de los cascos urbanos, si no constituyen amenaza para la población o para la fuerza pública. Bien, así aclaraba Juan Manuel Santos algunas cositas a tener en cuenta en este anuncio. Pero bueno, lo importante es que se da un pasito en este desescalamiento del conflicto, lo que no implica el cese al fuego bilateral. Eso es importante, algo que viene reclamando buena parte de la sociedad colombiana. Aún Santos no cede y no, acuerda con firmar un cese al fuego bilateral. Se siguen los diálogos de la paz en La Habana mientras continúa la guerra en Colombia. Decirle guerra igual es un poco... Sí, es un conflicto bélico. Es un conflicto armado, no sé si es una guerra. Pero bueno, no nos vamos a meter ahora en esas discusiones retóricas. Después Lupita por ahí nos echa luz y desempata al respecto. Vamos a irnos para Haití, porque tras masiva marcha contra las deportaciones, el gobierno retira a su embajador en República Dominicana. Veníamos un poco cubriendo esta noticia que tiene que ver con las deportaciones realizadas de República Dominicana hacia los haitianos y descendientes de haitianos ya nacidos en República Dominicana. Miles de haitianos se manifestaron marchando por las calles de Puerto Príncipe en Haití en solidaridad con sus compatriotas afectados por el Plan Nacional de Regulación que impulsa el gobierno de República Dominicana. Sí, en la protesta a la que denominaron la Marcha por la Dignidad Nacional, las haitianas y haitianos acusaron al gobierno dominicano de racista y xenófobo. Y también un dato interesante es que después de esa marcha, el gobierno haitiano retiró a su embajador en República Dominicana. Así que se tensan aún más las relaciones bilaterales entre Dominicana y Haití, que comparten la isla La Española. Además, la OEA, la Organización de Estados Americanos, está evaluando un informe que va a presentar próximamente después de que una comisión de la OEA visitara ambos países. Estuvo allí evaluando esta crisis migratoria y dentro de poco la OEA se va a pronunciar. Lo importante es que continúa este proceso de deportación a partir de que terminó el Plan Nacional de Migración en Dominicana y, como bien decías, no solamente están expulsando a los haitianos que no han podido inscribirse, cerca de la mitad, sino también a dominicanos nacidos en Dominicana, pero que tienen ascendencia haitiana. Así es, un conflicto que afecta a muchísimas personas y que claramente tiene que ver con una discriminación territorial que expulsa a quienes comparten una isla demarcada por dos estados-nación, pero es del mismo territorio, digamos. Es una expulsión muy... arbitraria. Arbitraria, y esto es evidente, ¿no? No solamente a los extranjeros, sino a los propios dominicanos con ascendencia haitiana. Son las 4:35 aquí en la República Argentina en este momento y vamos a bajar un cambio, vamos a darle la bienvenida a, decíamos, el alma mater del sur del Río Bravo. Así es, va a estar con nosotros en segundos nomás nuestra... querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Un clásico, de clásicos. Lupita, ¿cómo está? Hola, hola, un clásico de clásicos para todo el Cono Sur. Aquí ya lo conocen mucho. Y la verdad que los extrañé muchísimo la semana pasada. Los extrañé tanto, que me fui a Uruguay de vacaciones como para no pensar en que no venía el programa. Se fue. A escuchar la retransmisión se fue. Claro. A escucharse a ella misma en el programa anterior. La verdad que sí, me fui a ver cómo nos escuchaban en Uruguay, a ver qué repercusiones había tenido el sur del Río Bravo allá. Y la verdad es que me encontré con algo maravilloso. Con mucha gente tomando mate. Mucha gente tomando mate, termo al brazo, la verdad, gente muy amable. Pero además, a la primera persona que le pregunté en la calle si había escuchado el programa, me dijo que sí, y no solo eso, sino que era miembro de la Federación Uruguaya contra el Salvaje Imperialismo Argentino. La Fucsia. ¿Qué acusación? ¿La Fucsia se llama la organización? La Federación Uruguaya contra el Salvaje Imperialismo Argentino. La Fucsia. ¿Y el logo cómo es? Es un termo bajo un brazo con una bandera argentina tachada. ¡Qué fuerte! ¿Y esa acusación a qué se... de por qué? Bueno, ¿qué hicimos ahora? Es lo que yo le pregunté. Dije, ¡aya! Otra vez un problema con los argentinos. Es la verdad que a cada país latinoamericano que voy hay un problema con los argentinos. Así que le pregunté y le dije que se viniera al programa. ¿Es esa señora que está ahí con un termo bajo el brazo? Es esa señora que está ahí con un termo y se llama Eugenia Francescoli. Eugenia Francescoli, mira. La que es la presidenta de Fucsia. Sí, creo que ella es la presidenta, creo que es la vicepresidenta de Fucsia. ¿Algo que ver con el Enzo, con el príncipe? Ay, no le pregunté. Ahora le preguntamos. Y la trajo para que la entrevistemos, entonces. Sí, la traje para que... Pero no nos va a atacar, no sé, tengo miedo porque... No, yo hablé con ella sobre... Tono bastante conflictivo. Sí, pero yo hablé con ella de que viniera en paz, en términos de paz, de solidaridad, y creo que lo entendió. Bueno, ahí a ver si Agustín le va abriendo... Ahí va, pase señora... Bueno, acá Lupita nos ha traído una invitada desde la República Oriental del Uruguay. Así es, la presidenta de Fucsia. Que ella misma se presente. Dale. Y nos diga qué es Fucsia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y acá estoy para contarles sobre lo que se está viviendo en el Uruguay. Nosotros somos una federación que busca proteger la cultura uruguaya frente a los embates del colonialismo argentino. Repítanos el nombre de la federación. Es la Federación Uruguaya contra el Salvaje Imperialismo Argentino, la Fucsia. Ajá. ¿Por qué argentino y no norteamericano, europeo? Hay otros más fuertes, ¿no? Y bueno, lo que pasa acá, señorita, es que nosotros nos estamos organizando para que de una buena vez la sociedad uruguaya se convenza de que los de afuera son de palo, que nosotros tenemos que ser más conscientes de que se nos están infiltrando cosas de Argentina. Acá muchos dicen nuestro paisito las terlipes, nosotros tenemos un paisazo. Bueno, ¿está enojada? Perdón, porque no sé si tenemos algo que ver nosotros directamente, no por nacer en Argentina uno se vuelve imperialista. Claro, o porque nos explique un poco más cuáles son las cosas que ustedes ven desde el Uruguay que... digamos, tiene que ver con esta acusación de colonialismo de parte de Argentina. Lo que pasa que para nosotros es que el problema del colonialismo argentino es un problema que no se ve. Lo tenemos tan naturalizado, tan cotidiano, ¿no? Tú imagínate que tenemos casi todos son canales argentinos en la televisión, ¿está? Miramos todos sus programas, sus novelas, a la gente se le pegan sus frases. Y la arruina. Una frase que se les pegue. Y la frase de Francella, por ejemplo. Todas las que ya como, bueno, no sé si se me permite en este momento decirlo por el horario, pero a comerla se le está pegando a todos los gurises allá en el Uruguay. Ah, mira. Está bien. Bueno. Tinelli supongo que también llega mucho, ¿no? También Tinelli, con todas sus bailarinas ahí. ¿Qué nos está diciendo la mujer uruguaya? Todas esas bailarinas ahí mostrando la carne. En tarlipes, como decía. Y sí, claro. Y además le arruinan la cabeza a los chiquitines con su propaganda, vos. La otra vez un gurí lloraba porque no conseguía Casancrem. En Uruguay no tenemos el Casancrem. Y que está en esa propaganda, ese producto que parece mágico, que va en el desayuno con los bizcochos, que va en la tarta, que va en la sopa. Hay gente que se está movilizando hasta la Conaprole para exigir que hagan yogurísimo. Está de loco esto ya en el Uruguay. No hay manera. Están muy influenciados por la publicidad y tienen ganas de que abramos una sucursal de Serenísima. Ah, no, pero si esto es un relajo. Hasta nos han robado, escuche esto, nos han robado algunos de nuestros compatriotas. La Natalia Oreiro, la China Zorrilla, el Víctor Hugo Morales, Percy Avale, Laporte, el Negro Rada. ¿Sabés lo que es verlos argentinizarse? Es una vergüenza para el Uruguay. Pero no hay que tener tanto sentimiento nacionalista, nosotros somos un programa que justamente intenta integrar, que nos sintamos todos parte de nuestra América y estas acusaciones... A ver, no suman. No. Y además, desde lo cultural hay intercambio, vienen bandas acá del Uruguay, los recibimos. Ah, ¿no? Sí, ni me hablé, si los chiquilines esto de No te va a gustar y La Vela Puerca toca más acá que allá. Ah, tampoco. Eso también. Está mal eso. Está mal. Y no, pero no. Pero eso es un imperialismo. Nos están dejando suyo sin música. Eso es su imperialismo. Claro, vienen a sacarle. Le vienen a sacar de trabajo a nuestras bandas. Pero entendeme una cosa, vos. La otra vez hablaba con uno, con un chiquilín que me decía que eran argentinos. Y bueno. Así no se puede hablar. Igual, en este intercambio, nosotros ya les regalamos con moño y todo a Gustavo Cordera, que está viviendo en Uruguay. Se puede quedar ahí, sí, no hay ningún problema. Ah, pero ni me hablé del turismo, ni me hablé de los argentinos que se van para el Uruguay. La resaca de la clase media y alta de ustedes que se nos viene. No se puede estar en las playas que está lleno de argentinos. Loco, jódanse si a ustedes les tocó el lado feo del Río de la Plata. A llorar al cuartito, señores. Y ahora encima nos echan la culpa de que se vienen todos a abortar y a fumar porro. Eso es lo de derecha, porque los de izquierda nos envidian. Nos envidian al Pepe, nos envidian que nosotros nos pudimos separar de la iglesia. No. Pero a ver, vamos a recordarle. Hay un odio fuerte hacia nosotros. Por la duda, si recién estás escuchando, la señora que está aquí de invitada, que la trajo Lupita. Sí, sí, sí. Una amiga de Lupita. Eugenia Francescoli, y es la presidenta de la Federación Uruguaya contra el Salvaje Imperialismo Argentino. Fucsia, sí, la sigla. Me gustaría preguntarle, además de estas quejas o acusaciones, qué es lo que proponen, digamos, cuál es la propuesta superadora, ¿no? Para en relación a este vínculo que usted describe entre la Argentina y el Uruguay. Mirá, yo no te digo que no haya relación entre el Uruguay y la Argentina, pero que sean un poquito más equilibradas. Nosotros, en la Fucsia, lo que nos estamos sintiendo así, somos pila uruguayos. Cada uno con su jeito, ¿no? Tenemos desde el bichicome más humilde hasta la chica de Pocito. Desde los gurises de primaria, con la monia, los chiquilines del liceo, los universitarios, los viejos. Y entre todos, no es que nosotros queramos que la Argentina no tenga relaciones con el Uruguay. Lo que nosotros queremos es que los argentinos también están un poquito más agrandados que Alpargata de Pichi, ¿viste? Entonces estaría bueno que nos sentáramos a hablar tranquilamente y que algún argentino nos comprendiera. Bueno, creo que ha tenido su espacio aquí Eugenia, a compartir sus inquietudes y según ella, muchos uruguayos y uruguayas. Tomaremos el consejo. Yo entiendo que somos por ahí, lo que intentan comunicarnos es que la agresividad con la que nosotros ingresamos a través de los medios de comunicación, del verano, que yo, como ingresamos a Uruguay de una forma por ahí un poco avasallante, claro. Pero de ahí a decirle imperialismo, me parece que hay una connotación un poco más fuerte. Sí. Excepto que se está refiriendo a las bases militares. Es la palabra que nosotros elegimos para este sentimiento. Porque, yo no te digo que no haya relación entre Argentina y el Uruguay, ¿no? Pero paremos la pelota un cachito, un ratito. Yo, para mí, creo que esta es una situación que se tiene que terminar, ¿no? Porque si no, le estamos ahorrando acapando, eso es lo que yo estoy diciendo. Acapando. Tenemos, bien. Igual, ojo, nosotros tenemos la fe, como dijo el Pepe, que lo imposible cuesta un poco más y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. Entonces, acá nosotros venimos también buscando una respuesta de ustedes porque, bueno, hay relaciones, hay una tradición conjunta, ¿tá? Sí, tomamos la inquietud. Este es un espacio que toma a lo latinoamericano en su conjunto, tanto nos sentimos... Lo bueno y lo malo. Claro, nos sentimos con tanto argentinos como uruguayos, como guatemaltecos, como surinameses. Así que tomamos la inquietud, entendemos que puede haber algún tipo de razón en lo que dice, sobre todo, bueno, los argentinos que salen afuera, ¿no? La fama de, sobre todo, el porteño, soberbio, agrandado. Que es lo más cercano también. Claro. Y tomamos la inquietud, pedimos disculpas en nombre de la sociedad argentina, ¿le parece? No, si vos querés asumir esa responsabilidad. No, digo para que se vaya un poco más tranquila la señora que está un poco ofuscada. Sí. ¿Cuántos adherentes tiene Fucsia? Y nosotros estamos teniendo un número grande para el Uruguay, que son 120.000 personas. Somos bien. Jodido. Como un 3% de la población nosotros bien. En la Fucsia. Bien, una federación bien. Grande. Bueno, Eugenia, agradecemos tu participación aquí, que tengas buen regreso. ¿Te vas ahora en el ferry? ¿En qué te vas, en buquebús? Y sí, me voy en el buquebús ahora. Te la voy a agarrar. Pero bueno, vamos arriba a estos argentinos que piden disculpas. Yo pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero yo la verdad que con un mate esto se resuelve. Bien, le comíamos un mate. Final, qué fácil, muy bien. Vamos arriba a la celeste. Con el ritmo de la teja, con la fuerza de la unión, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos arriba la celeste, vuelva Lupita y... Polémica, polémica, su amiga, sí. Algunas cosas nos quedaron por decirle, pero bueno, no daba tampoco para... No, no daba a confrontar mucho, estuviste conciliador, Gerardo, bien, bien. Sí, sí, sí. Ella solo quería una disculpa, nada más. Sí, no, sí, se sintió agradecida. Sí, está ahí a los abrazos con Agustín ahora, sí que y se le ve dio que, un mate y ya está. Sí, los mates de Agustín la compraron, así que bien. Rara la participación de... Rara como encendida, ¿no? Como dice el tango aquí. Ajá. Sí, yo sí. Quiero decir que me encanta que este programa siempre está educando hacia la integración, educando hacia el respeto a los otros latinoamericanos. Me encanta. Yo quiero que este programa siga siendo así. Y voy a seguir trayendo gente como Eugenia, con sus ideales. Está muy bien, Lupita, la verdad. Fue interesante, porque también está bueno saber qué piensan en Uruguay, un país tan cercano, sobre... no solo nosotros, sino también esto, la música, los comerciales, los programas de televisión. Hay una parte también que no nos podemos hacer cargo, que a ver, la corporación mediática sí, llega hasta cualquier lugar. Esa colonización cultural de la que hablan... También la tenemos nosotros. Sí, y bueno, y tampoco es culpa, viste, de la gente de a pie, como quien dice, ¿no? Lupita. No, por supuesto, pero bueno, quizás ahí nuestro asiente, rol... Asiente Eugenia desde ahí dice que es verdad que... No nos va a echar la culpa a nosotros, ¿no? Es verdad. No, claramente. Si ella incluso vino hasta aquí en ese sentido, ¿no? Como para saber que no tenía un problema con ustedes, ajá, sino con esta colonización argentina del Uruguay. Bien, esperemos que allí, si alguien está escuchando por radio La Voz, nos puedan dar alguna otra mirada, alguna... Otras opiniones. Otras opiniones en relación a esta acusación. Que, bueno, tomamos nota, agradecemos a Eugenia y también... A Lupita por esta nueva participación aquí al sur del Río Bravo, Lupita. Muchas gracias a ustedes y un beso grande a todos los que están escuchando y a los uruguayos también que están escuchando. Pasaba la querida Lupita, nuestra latinoamericanóloga, que Belén le vas a decir el nombre completo. María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Pasaba gracias. Al sur del Río Bravo. Desde Argentina. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Bien, y para seguir haciendo buena letra con los amigos y las amigas de la vecina República Oriental del Uruguay, nos vamos a ir a la pausa con un poquito de música uruguaya, ¿le parece? Así es. Ya estamos en sintonía. Sí, te puedes seguir comunicando con este espacio. Al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook y @ Sur del Río Bravo nuestro Twitter. Comuníquense. Por ahora venimos con cero interacción con el público, pero los esperamos. Los esperamos y nos vamos con Alejandro Balvis, el gran pez. Un enano y un gigante. En un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. Ya regresa al sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. De entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata. Transmite. Radio Nauta FM 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Hable usted que estoy terminando la galletita. Seguimos con nuestro programa número 14 de Al Sur del Río Bravo, comiendo unas ricas galletitas de chocolate. No diga la marca. No, por favor, hasta que nadie nos auspicie, no pienso decir la marca de nada. Sí puede agradecerme el gesto, si quiere. Sí quiero. Ajá. Gracias, Gerardo, por las galletitas. Siempre les endulzo un poco la tarde. Está muy bien, ¿sí o no? Está muy bien. Porque para quienes no saben, este programa desde Argentina sale hasta ahora, hasta hoy, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, justo a la hora de los mates. Podemos decir la premerienda. Ajá. Usted después merienda de vuelta. Y algo. Sí, algo sí. Algo se clava. Y a las 7, ponele, algo tenés que comer. Así. Después hay mucha distancia entre la cena. Nos había escrito Nilda. Hoy temprano, diciendo que lamentablemente no podría acompañarlos. Bien que avisa igual, ¿no? Nuestro para oyente, que no nos preocupemos. Nuestra fiel oyente. Sí, sí, sí. Nilda desde la República Bolivariana de Venezuela dice que va a la Feria del Libro, ayer una torta a Jessica. Así que no va a estar escuchándonos, pero quizás lo escuche por diferido. Así que le mandamos de todas formas un beso grande a la madrina de este espacio, la querida Nilda. Así es, pero nos vamos a ir hacia otras latitudes. Sí, nos vamos a ir a Paraguay. Hay que poner en contexto lo que es la masacre de Curuguatí en el año 2012, el 15 de junio de 2012, en una ocupación de tierras en esa localidad del Paraguay. Se producía un intento de desalojo por parte de la policía. Surgió un enfrentamiento con campesinos y campesinas que allí estaban haciendo esa ocupación y en el enfrentamiento resultaron muertas 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Bueno, ese hecho, una semana después, derivó o fue el pretexto para lo que sería la destitución de Fernando Lugo. El golpe de Estado. El golpe de Estado parlamentario en el Congreso paraguayo. Ese hecho, ese enfrentamiento, esa masacre de Curuguatí fue la excusa que los parlamentarios dieron para avanzar en esa destitución desde el Parlamento contra Fernando Lugo. Sí, además lo paradigmático de la situación es que hasta el día de hoy no hay ningún policía investigado, pero sí hay campesinos acusados por la fiscalía y ningún policía, que fueron los ejecutores de la masacre, todavía llevado al banquillo. Sí, hoy 13 campesinos de allí del Paraguay comenzaban a ser juzgados. Un juicio que fue postergado varias veces. Recordamos que ya pasaron más de 3 años de ese hecho. Bueno, hoy comenzaba el juicio del caso Curuguatí, como bien decías, contra 13 campesinos y contra ningún policía. Ese es el hecho fundamental que se trasluce detrás de esta situación y que tiene que ver con el grado de impunidad que vive el Paraguay en general y con esta situación en particular. Así es, pero para eso vamos a estar hablando, charlando un poco con ¿Con Marcos Ibáñez? No, con Fabricio. Con Fabricio. Casi. Bien, nos vamos a ir de inmediato al Paraguay. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Hola. Sí, saludamos a Fabricio Arnella de la articulación de familiares y amigos de Curubatí que siguen de cerca lo que ha sido esta lucha por verdad y justicia en Curubatí. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenas tardes, sí, les escucho un poco despacio, pero les escucho. Bien, Fabricio, ahí sí, a ver si nos escuchás mejor. Queríamos que nos cuentes en principio qué pasó hoy. Sí. No, bien, les escucho como para seguir. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó hoy? Teníamos entendido que debía iniciar finalmente, después de varias postergaciones, el juicio por Curubatí. Bueno, contanos qué pasó hoy y, bueno, quiénes están siendo juzgados y quiénes no en este juicio. Bueno, hoy asistimos al quinto intento de inicio del juicio del caso Curubatí. Recordarán que el 15 de junio del 2012 hubo un enfrentamiento que terminó con la muerte de 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Esa masacre desembocó en el golpe de Estado el 22 de junio del 2012, del mismo año, contra el entonces presidente de la República, Fernando Lugo. A lo largo de estos 3 años se ha desarrollado un proceso de investigación altamente cuestionado por diversas organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos del país, de la región y incluso del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una investigación que fue encabezada por Jalil Rashid, pariente político de los supuestos propietarios de esas tierras, que son la familia del empresario colorado Blas Enriquelme, ¿no? El fiscal de la causa ha llevado adelante un proceso penal cuyo único objetivo es condenar de manera arbitraria e ilegal a 14 campesinos y campesinas como chivos expiatorios para producir el encubrimiento de los verdaderos responsables de aquella masacre golpista de junio del 2012, ¿no? 5 intentos con el de hoy de inicio del juicio del caso Curubatí, sumamente incidentado por diversas situaciones y por la magnitud del caso y las consecuencias políticas de ese caso también, ¿no? Hoy el juicio fue postergado en principio hasta mañana, mañana a las 8 horas se prevé el reinicio del juicio para los campesinos, pero probablemente este juicio mañana se reinicie solamente para comunicar la postergación nuevamente hasta el 7 de noviembre. El día de hoy los 13 acusados que tenían una defensa privada renunciaron al iniciar nada más el juicio, reiniciaron de manera masiva a la defensa, a la representación privada que era ejercida hasta el momento por 2 abogados, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, y asumió la defensa provisoria de los compañeros Joaquín Díaz, un defensor público de la ciudad de Curubatí, es un defensor proveído por el Estado paraguayo, ¿no? Esto deja en suspenso nuevamente el reinicio de la... Hola. Fabricio, ¿nos escuchás? Se fue un poco la comunicación. No se cortó, pero no lo oí. Quedó ahí. Vamos a cortar y volver a llamarlo para, bueno, reencauzar la comunicación sobre lo que venía describiendo y es la postergación, en principio, hasta mañana, pero que podría confirmarse que nuevamente se suspende hasta nuevo aviso, decía hasta noviembre, quizás el juicio por la masacre de Curubatí. Bueno, contaba que los acusados, los 14 campesinos y campesinas, pidieron la renuncia de toda su defensa, de sus abogados, y por ese motivo se estaría postergando hasta mañana el comienzo. Pero bueno, lo importante es, más allá de si empezó hoy, si empieza mañana o cuándo empiece, es las características, ¿no?, que está teniendo este proceso judicial con muchísimas irregularidades y sobre todo, bueno, que ponen en el banquillo de los acusados solamente a las campesinas y a los campesinos y no a las fuerzas policiales que estuvieron involucradas y que generaron también ese enfrentamiento. Sí, para contextualizar un poco, se los acusa de homicidio, de haber matado a los policías y al mismo tiempo de ocupación de las tierras en donde estaban por ser de un magnate paraguayo. Esos son, digamos, los cargos por los cuales se los acusa. Sí, retomamos ahora sí la comunicación con Fabricio Arnella, de la articulación Curubatí de Paraguay. Fabricio, se nos fue ahí el contacto, pero te seguimos escuchando. Estabas explicándonos por qué se postergó para mañana el juicio. Queremos que nos cuentes sobre todo los detalles de las irregularidades que tienen que ver con este proceso judicial. Innumerables. Podemos amanecer, llegar al día de mañana, pero las más resaltantes, tienen que ver que en primer lugar la acusación de invasión a la propiedad privada se cae por parte de la fiscalía, se cae al pedazos al haberse comprobado de manera sistemática y por diversos medios que las tierras donde ocurrió la masacre no eran propiedad de la familia Riquelme, eran propiedad del Estado paraguayo. Entonces era el Estado paraguayo el que debió haber denunciado una invasión y solicitado un desalojo en todo caso, cosa que no ocurrió porque el mismo Nicanor Duarte Frutos, anterior presidente de la República, hoy embajador paraguayo en la República Argentina, había dispuesto que esas tierras sean cedidas para el Instituto de Tierras para la Reforma Agraria, ¿no? Entonces la acusación de invasión de inmuebles cae por sí misma. Al caer la acusación de invasión de inmueble ajeno, cae también la asociación criminal, que es un tipo penal que no es autónomo. O sea, la asociación criminal no es un delito en sí mismo, sino depende de otro delito. O sea, uno organiza una asociación criminal para cometer otro delito. En este caso, según la fiscalía, la asociación criminal organizada por los campesinos era para invadir estas tierras propiedad privada de la familia Riquelme. La acusación esta también obviamente cae. Y la acusación más pesada, la que tiene una expectativa de pena de hasta 25 años de cárcel, que es la de homicidio doloso en grado de tentativa, cae de manera abrupta también, ¿no? No tiene ningún sustento en primer lugar porque no hay cuando hay 17 muertos no hay una tentativa de homicidio, hay un homicidio consumado. Hay 17 personas que fueron asesinadas, obviamente, ¿no? Y la tentativa es un tipo penal que se establece para penar el planeamiento, la planificación de un homicidio, no el homicidio consumado, ¿no? ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Dice que ellos no tienen cómo probar quién específicamente mató a quién, entonces cabe la tentativa, ¿verdad? Y para argumentar la teoría del homicidio, dicen lo que los campesinos realizaron es un operativo de una emboscada. Las armas incautadas por la fiscalía oficialmente son 3 escopetas caseras de perdigones, de los cuales, según el propio peritaje fiscal, una sola de ellas fue usada, otra estaba rota, y la tercera arma había sido denunciada como robada por un propietario, por el propietario de esa arma, 16 días después de haber ocurrido la masacre. O sea, fue un arma introducida de manera ilegal posterior al juicio, ¿no? Las pericias, las autopsias demuestran que todos los campesinos y los policías fueron heridos con balas de fusiles automáticos, no con escopeta de fabricación casera de perdigones, ¿no? El helicóptero que sobrevoló desde tempranas horas el lugar de la masacre, el helicóptero de la fiscalía, de la policía, filmó desde principio a fin todo lo ocurrido y la fiscalía se ha empeñado hasta la fecha en esconder aquel video que podría esclarecer lo que en su momento ocurrió, ¿no? O sea, son innumerables además las pruebas que hablan de que al menos 7 de los 11 campesinos muertos en aquel 15 de junio fueron ejecutados posterior al enfrentamiento, ¿no? Grabaciones de llamadas que algunos de los campesinos ya heridos realizaban a sus familiares que estaban fuera de las tierras diciendo que estaban heridas y posteriormente esas personas aparecen muertas con heridas de bala en la cabeza, ¿no? O sea, son gravísimas realmente las irregularidades que tornan totalmente nulo este proceso de investigación fiscal y que obligan realmente, no, ni hablar luego del proceso, ¿no?, que se realizó algunos peritajes sin notificar a la defensa de los campesinos, fueron, o en algunos casos fueron notificados para los peritajes 2 días después de su realización. Son demasiadas las arbitrariedades cometidas que hacen que la única manera de reparar todos los vicios procesales que se hayan cometido a lo largo de estos 3 años es anular la causa, que la causa sea declarada nula por todos estos vicios procesales y reiniciar una nueva investigación que sí apunte a esclarecer qué es lo que realmente ocurrió, ya recogiendo todas las denuncias, todas las pruebas, todos los indicios que han sido recogidos por diversas diversos organismos como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos, propios medios como Al Jazeera, Telesur y otros que han realizado investigaciones muy profundas, medios locales también sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Ya recogiendo todos estos datos, sí, nosotros creemos que la posibilidad de hacer justicia en Curuguatí es anular esta causa, liberar a todos los campesinos procesados y abrir una nueva línea de investigación que apunte realmente a esclarecer lo que ocurrió para esclarecer también aquella opereta, aquella farsa de juicio político que se desarrolló en junio del 2012 y que tiene consecuencias graves incluso hasta hoy, ¿no? Fabricio, en ese sentido es importante para nosotros, para las organizaciones, el caso Curuguatí como un caso muy emblemático, como un punto de inflexión en la historia reciente de nuestro país, que nos permite también hablar de otros casos de presos políticos en Paraguay, como, bueno, 6 campesinos paraguayos que tuvieron también presos ahí en Argentina 2 años y 7 meses y fueron extraditados a Paraguay, y bueno, y otras situaciones que se dan de manera muy escandalosa, como la crisis humanitaria que tenemos en las cárceles en nuestro país, donde decenas de miles de personas, hombres y mujeres, están sometidos diariamente a tortura, hambre y a enfermedades curables, ¿no?, en centros de detención que, bueno, recuerdan mucho más a los campos de concentración que a cárceles modernas que respeten los derechos humanos, ¿no? Todo esto es lo que permite un poco hoy, a la luz de los 3 años transcurridos ya, poner en debate el caso Curuguatí, así como también ser un factor de unificación, ¿no?, de distintos sectores del campo popular que posterior al golpe encontraron en el caso, encontramos en el caso Curuguatí un factor unitario muy importante en la lucha por la libertad de estos compañeros y bueno, también en la actualidad, ¿no?, encontraron como banderas que nos unifiquen a todos y que vayan consolidando también la lucha contra las privatizaciones y contra el terrorismo de Estado que hoy se desarrolla en nuestro país, que no se limita a lo que ocurre en Curuguatí, que todo el norte del país está militarizado desde la asunción nada más de Horacio Cartes, y esa militarización ya ha generado como consecuencia un desplazamiento masivo de poblaciones campesinas, la multiplicación de los casos de ejecuciones de dirigentes campesinos. O sea, en la actualidad vivimos un proceso agudo de militarización también. Fabricio, y una pregunta. Lo que fue ese golpe de Estado de junio del 2012. En lo que respecta al contexto en el que se dio la masacre, queríamos preguntarte, digamos, ¿cuál fue el contexto político que permitió eso y cómo se utilizó después? Vos hablabas de una operación para lo que fue el derrocamiento de Lugo. Sí, la masacre de Curuguatí desencadenó un plan muy muy finamente armado, no previamente, una sincronización pero perfecta de los grandes monopolios mediáticos con los grandes poderes fácticos de nuestro país, como son el narcotráfico y bueno, y la embajada de los Estados Unidos, que operó y articuló también en Paraguay de manera abierta aquella farsa, ¿no? La masacre de Curuguatí generó un clima de shock social y una sensación a través de los medios, ¿no? Una sensación de desgobierno tal cuya aparente única salida era el cambio de un gobierno que teóricamente alentaba a los campesinos a matar a los policías, a atropellar la propiedad privada, a generar violencia y terror en el campo, ¿no? La aparición de una nueva supuesta guerrilla en el norte, ¿no? Todo ese clima fue el que posterior a la masacre se generó a partir de los medios comerciales y los actores políticos se movieron en torno a eso para generar el consenso para aquel montaje jurídico que fue el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, que más allá de que algunos lo defiendan y otros no, lo que estábamos nosotros defendiendo era realmente la resistencia a un avance de fuerzas realmente reaccionarias que, bueno, comprobadamente hoy están llevando adelante políticas mucho más agudas de represión, mucho más agudas de terrorismo de Estado y de privatizaciones, ¿no? Ese es un poco, si, no sé si respondo un poco a esto que me preguntabas, ¿no?, del contexto en el que se da lo del golpe. Incluso para muchos fue sorprendente que se realice esa operación golpista a nada más 9 meses de las elecciones generales que se realizaron, de hecho, en abril del año siguiente, ¿no?, en abril del 2013. Fue bastante llamativo eso, ¿no? Eso. Clarísimo, Fabrizio, el análisis en el contexto histórico y también el significado que tuvo ese hecho en la posterior destitución de Fernando Lugo, totalmente irregular, y también clarísimas las consecuencias que ha traído, como bien lo describías. Agradecemos la comunicación y dejanos brevemente con repasar cómo sigue el juicio. Entonces, se reanuda mañana, qué se espera y qué tiempo se manejan en lo que puede ser este juicio a los campesinos para cerrar la comunicación. Así es. Bueno, mira, el juicio a la adolescente procesada por el caso Curuguaté, que se está desarrollando de manera paralela, oficialmente ya fue postergado para el 2 de noviembre. Presuponemos, por el actuar de la Fiscalía, que mañana al reanudar a las 8 de la mañana el juicio, la resolución del tribunal sea la misma, ¿no? Postergar hasta el 2 de noviembre nuevamente, por sexta vez, el inicio del juicio oral, ¿no? Decimos esto porque la Fiscalía ya tiene la intención y el tribunal tiene la intención de llevar adelante los dos juicios de manera simultánea, uno al horario de la mañana y otro al horario de la tarde. Entonces, bueno, también un poco el cambio de la defensa obliga a que la defensa nueva que asume tenga un periodo interesante para estudiar nada más y nada menos que 54 volúmenes de un expediente bastante pesado, ¿no? Entonces eso implica también, o sea, probablemente esta situación sea la que justifique una nueva postergación y cabe, de manera definitiva cabe una nueva postergación. Entonces eso sería un poco mañana al reanudarse. Lo más probable es que, lo cantado es que se postergue nuevamente hasta noviembre, pero bueno, vamos a estar hasta la expectativa mañana porque uno nunca sabe con el Poder Judicial qué ocurre, ¿no? Bueno, Fabrizio, te agradecemos mucho la comunicación y perdón por los problemas técnicos. Muchas gracias por el panorama que nos has dado y estaremos atentos a ver si se inicia o no el juicio, esperemos que no. Un saludo desde aquí. Genial, un abrazo y bueno, un saludo a toda la gente que escucha también y muchas gracias por la atención permanente a lo que ocurre en Paraguay. Pasaba Fabrizio Barnella, integrante de la articulación Curuguaté, que reúne a una diversidad de personalidades y organizaciones en apoyo a la lucha por la verdad de lo que pasó realmente el 15 de junio del año 2012, que, como decíamos, provocó la muerte de 17 personas, 11 campesinos y 6 policías, y finalmente desembocó en el pretexto principal por el cual el Parlamento paraguayo destituyó a el mandatario constitucional Fernando Lugo 7 días más tarde. Bueno, también clarísimo lo viciado e irregular de este juicio, de este proceso judicial solamente contra campesinos y campesinas, lo que, bueno, desnuda la criminalización y la judicialización de la protesta en Paraguay y lo elitista, ¿no?, de la justicia paraguaya. Así es, un buen panorama también de cómo utilizaron ese caso después, digamos, para operar y también para realizar algunas reformas importantes en el Paraguay que hoy en día lo están viviendo, digamos, las consecuencias de esas políticas. Sí, la idea fue desterrar ese proceso que estaba impulsando Fernando Lugo sin ser algo súper radical, pero había cortado con 60 años del Partido Colorado en el Paraguay. Sin embargo, bueno, las élites gobernantes y poderosas del Paraguay no permitieron que continuara y abortaron ese proceso para reinstalar el modelo neoliberal que hoy continúa lamentablemente en el Paraguay. De Paraguay volvemos. ¿Para dónde vamos? Saludamos, presentamos. Nos vamos a ir a escuchar una canción. ¿Cancioncina? Ajá. Que nos va a deleitar ahora el querido Tupac Álvaro en los controles. Música brasileña, ¿le parece? Me parece. Cazuza es un intérprete, cantautor brasileño. ¿Sabe quién es Cazuza? No. Me suena a un plato de guiso. No. ¿Hacemos una cazuza? No, esa es una cazuela. Puede ser, de ahí suena. ¿Vio la canción de La Bersuit, El Tiempo No Para? Sí. Bueno, la canta con... El Tiempo No Para. En realidad la versión original es de este muchacho, no tan muchacho, brasileño, Cazuza, que está interpretando esta canción que se llama simplemente Brasil. No me convidaron para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.

las noticias, las raíces y en este caso la cultura. La cultura, sí. De nuestra América. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Capilla de San la Muerte allá en Arupá, Misiones. Desde todos los rincones llegan fieles a su altar a pedir o agradecer por favor el recibido. Este gente correntino también así te agradece. A Doña Pelusa y Don Vareiro los queremos saludar, servidores del patrono que siempre cuidan su trono donde esperando nos están. Hoy te traigo San la Muerte. ¡Sí! Bueno, pusimos un chamamé, había que... Me sorprendió, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con el chamamé? Con el chamamé ahí... Porque en cultura popular también hablamos de religiosidades y en este caso vamos a hablar de San la Muerte. ¿Conoces? San la Muerte. ¿Conoces a San la Muerte? Conozco algo, pero usted seguramente me va a poder desayunar con algunos datos. Cuéntenos. Bueno, San la Muerte es un santo pagano, podemos decir, porque no es reconocido oficialmente por ninguna institución eclesiástica. No son los santos que nos gustan. Los santos como el Gauchito Gil y otros tantos santos paganos. Populares. Populares, sobre todo. Este chamamé, como decía al principio el cantautor, está en una celebración que se hace a fines de agosto en la zona de Corrientes, Misiones, porque está muy extendido en todo lo que es el litoral de la República Argentina, la creencia es en la muerte, también en algunas... No solo en esa región argentina. No, también en Paraguay. Ajá. Y en algunas partes de Brasil. Al sur de Brasil y en el noroeste argentino, como decíamos, muy bien. Sí, así es. Pero también tiene otras denominaciones. No solo le dicen San la Muerte, sino también Señor de la Buena Muerte. Ajá. Por ejemplo, Señor de la paciencia. Yo necesito un Señor de la Paciencia. A todos nos vendría bien. Voy a ver si le pido, capaz que me lo da. San Justo, Nuestro Señor de la Buena Muerte, Nuestro Señor de Dios y la Muerte. San Esqueleto, Ayucaba, Señor que todo lo pueble, San Severo de la Muerte... O el santito, distintas acepciones para... Para este santo San la Muerte, que según cuentan los fieles, se recurre a él para interceder ante Dios frente a algún problema, digamos, como suele ser cualquier pedido hacia algún santo o hacia Dios. La peculiaridad que tiene este San la Muerte es que se le pueden pedir también que haga mal a otras personas. Que esa es la peculiaridad por ahí de este santo en comparación con otros en las que se le suele pedir cosas buenas, digamos. Sí, por eso tiene mala prensa en la iglesia tradicional. Tiene mala prensa, claro. Entonces, como puede generar algún daño, también está muy asociado a las bandas criminales. Es un santo por ahí popular dentro de las cárceles. Dicen que algunas bandas delincuentes como que lo veneran para hacer ciertas cosas fuera de la ley y que por eso está un poco asociado a ese mundo criminal, podemos decir, pero no es tan así, también es popular como en la cotidianidad. De hecho, en esta fiesta que te contaba antes, que se hace en Corrientes a fines de agosto, en la última fueron 20.000 personas a la fiesta. Ajá. O sea, es un santo muy popular. No sé cuántas van a la del Gauchito, o sea, son... fiestas masivas, ¿no? Pero hay mucha gente que... No solo malandros van a venerarlo. Tal cual. Por ahí hay gente que no sabe lo que es malandro. Sí, chorro, podemos decir. Chorro, sí, muy bien. ¿Viste alguna vez alguna estatuita de San la Muerte? Sí, es como una figura media, como un esqueleto o algo así, ¿no? Claro, es como... No sé si viste... Por ahí los oyentes vieron Breaking Bad, una serie muy popular, y en un momento... estaban en el sur de Estados Unidos, muy cerca de México, llegan a un altar y es todo un altar a San la Muerte, justamente, bueno, algunos grupos narcos como pidiéndole ciertos favores a este santo. Que está compuesto la figura, digamos, la imagen, ¿cómo es? Claro, es como un esqueleto con una capa, una capucha y la guadaña. Fundamental la guadaña. El clásico de la muerte, si no si no puede ser Caperucita Roja, claro, sí, que no. Pasó hambre, por ejemplo. La guadaña no. Es clave. Tiene que tener la guadaña, tiene ojos rojos y algo también particular es que está sonriente. No es, ajá, una muerte, viste, que te da miedo. Está sonriente. Sí. Está como tranqui. Ajá. Está tranqui. Así es. Y entonces, bueno, también decías bien la capa y es como una especie de figura esquelética. Claro. Esa es la imagen. Uh-huh. Hay estampitas, pero sobre todo hay imágenes de plástico. Dicen que algunos las llegan a tallar en hueso animal, uh-huh, o hueso humano también. Muchos tatuajes, bueno. Como cualquier santo, ¿no? Popular, así suelen rendirle homenaje de algunas maneras. Pero también hay algunas teorías religiosas que enganchan, digamos, toda la creencia sobre San la Muerte con otras religiones afroamericanas. Ajá. Por ejemplo, los Quimbandas consideran que San la Muerte es como un exú del bajo astral. Vieron que la religión Umbanda tiene como diferentes niveles, digamos, de están como los que estamos acá en la Tierra, pero después hay otros niveles, uh-huh, en donde hay seres de otros lugares. Bueno, este sería como un exú del bajo astral, que es uno de los lugares, no sé si llamarlo lugar, pero en ese sentido. Y que está aceptado, o sea, no es como la religión católica, que no lo quieren ni ver, que está catalogado como un santo pagano, pero rindiéndole culto por fuera de la Quimbanda, que es como el ritual original, digamos. Uh-huh. Y dentro de esa misma religión también hay gente que le rinde mucho culto, y sobre todo los descendientes afrobrasileños en Brasil y los guaraníes. Uh-huh. Por eso también tiene mucho que ver con la región del litoral y con Paraguay, ¿no? Bueno, no sé. Bien, Gerardo, interesante, si pasaba San la Muerte, completito, me gustó el panorama detallado del significado, de las versiones y las contraversiones también, y por qué también la iglesia tradicional lo pone en ese lugar como pagano, ¿no? Sí, también hay algunos ritos que son paganos en el sentido de que son de raíces populares, como por ejemplo dejarle cigarrillos, whisky. Bebidas alcohólicas. Diferenciado de, por ejemplo, dejarle velas a la Virgen. Uh-huh. Hay ahí algunas distancias sobre lo correcto y lo que se sale un poco de la norma. Así es. Y lo que se sale de la norma a nosotros es lo que nos interesa y lo que tiene que ver con la cultura y la religiosidad popular. Pasaba San la Muerte al sur del río Bravo. Donde esperando los que están. Hoy te traigo San la Muerte, esta canción en tu honor. Y así en mi canto expresarte que devoto de ti soy. Oye, santo milagroso, protección de todo mal. Por favor. Llegó la hora de la calle, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de la calle. ¡Cultura popular! Seguimos en Al Sur del Río Bravo, faltándonos media hora para llegar al final de este programa. Nos quedan 30 minutos para darte más información sobre nuestra América. Noticias Al Sur del Río Bravo. Las informaciones nos llevan a Chile. Vamos a cruzar la cordillera para una noticia interesante que tiene que ver con el procesamiento a 10 ex militares por el homicidio de Víctor Jara. Así es, un juez en Chile ordenó el procesamiento de 10 ex militares implicados en el asesinato del poeta, cantautor y activista político Víctor Jara, sucedido el 15 de septiembre de 1973, 5 días después del golpe de Estado. Bien, así que nos sumamos a la salutación para que después de tanto tiempo se empiece a juzgar o al menos a investigar quiénes fueron los asesinos materiales del querido Víctor Jara. De Chile nos vamos para Cuba, lo decíamos, además de la conmemoración del asalto al cuartel Moncada en el día de ayer, el 62 aniversario, vamos a meternos en lo que es la actualidad y el momento histórico que está viviendo Cuba en el proceso de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. en diálogo con Al Sur del Río Bravo. Y para eso estamos en comunicación con Atilio Borón, politólogo y analista. Atilio, ¿nos escuchás? Sí, te escucho bien. Bien, Atilio, uno de nuestros latinoamericanólogos también para echarnos luz, en este caso sobre un tema que sabe bastante y tiene que ver con Cuba, decíamos. Atilio, bueno, estamos viviendo, decíamos, este histórico proceso de restablecimiento de relaciones entre la isla y los Estados Unidos, que se vio con el paso importante la semana pasada de la reapertura de embajadas. ¿Cuáles te parecen los principales puntos de análisis que nos deja este momento y esta etapa histórica que vive la isla? Bueno, mira, yo creo que, como decís vos, es un momento muy, muy especial. Creo que es el principio del fin en un proceso que va a ser largo, ¿verdad? Tanto las declaraciones de Raúl como las de Obama y las de John Kerry claramente demuestran de que no va a ser una cuestión de un día para el otro. Hay toda una serie de temas que resolver. Está el tema de Guantánamo, no solamente la base, sino la ocupación, no solamente la cárcel, sino la base en sí, lo cual, digamos, es un dato muy significativo, porque para Estados Unidos esa es la segunda base más importante del mundo, después de la que tienen allá en Filipinas. Y entonces va a ser muy difícil para ellos pensar en que van a alargar esa base de Guantánamo, pero bueno, es uno de los temas. Y el otro, muy complicado, el fin del bloqueo. Pero se está avanzando, ya inclusive hay algunos aspectos por los cuales el tema del bloqueo está siendo lentamente manejado y desarmado lentamente, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que el presidente puede decidir por su cuenta, sin pasar por el Congreso. Entonces, en ese sentido, creo que hay pequeños avances que se han dado. Por ejemplo, uno de los problemas que había para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas era que no dejaban que hubiera ningún banco de Estados Unidos sirviendo a la sección de intereses, o sea, lo que era la embajada de Cuba antes. No podían abrir en cuenta ningún banco ni operar con ningún cheque. Entonces, imagínate las dificultades que tenía establecer una relación diplomática. No podían cobrar visas, no podían pagar, digo, una cosa realmente absurda, ridícula. Bueno, finalmente eso se acabó, ¿no es cierto? Y entonces ahora hay posibilidad de que le den permiso a un banco, a un solo banco. Pero bueno, pero está en los atributos del presidente de los Estados Unidos poder abrir eso y decir de que, bueno, se permite que los bancos, cualquier banco comercial de Estados Unidos, mantenga relaciones con agentes económicos cubanos, sean privados o sean públicos. Eso es algo que se puede hacer. Se dice que ya Obama está a punto de firmar una orden ejecutiva. Esto no depende del Congreso, y al no depender del Congreso, esto va a permitir que realmente se resuelva un problema bastante serio como ese, ¿no? Pero ves todas las dificultades que plantea la normalización plena de estas relaciones. Y Atilio, ¿cuáles serían las cuestiones por las que hay que ser más cuidadosos o tener cuidado con este proceso que se abre entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, mira, yo creo que se habla mucho de la penetración cultural, ¿no? Pero la penetración cultural ya se ha dado. O sea, Cuba no es Corea del Norte. Cuba no es un país que está cerrado al mundo, es un país que está muy, muy abierto. Su gente viaja, sus jóvenes viajan, reciben mucho turismo, ven mucho televisión, tienen acceso a Internet, aunque les cuesta, pero cada vez menos, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que, yo lo que digo siempre, si vos ves un joven cubano y lo comparás con un joven de la Argentina y te pones a ver, bueno, qué piensa, cómo se viste, qué tipo de música le gusta, cómo se divierte, no hay grandes diferencias. Vuelvo a repetir, en cambio, si vos vas a Pyongyang en Corea del Norte, iba a ser muy difícil encontrar algún adolescente, algún joven de Corea del Norte que tenga mucho que ver con lo que es la cabeza de un joven de la Argentina. En cambio, entre un joven cubano y un joven argentino, realmente, bueno, hay alguna diferencia, pero no muy significativa. De manera que el impacto cultural ya está. Y yo creo que no es un tema que a mí personalmente me desvele, porque Cuba es un país que ha tenido un largo magisterio de carácter antiimperialista y anticapitalista, ya desde Martí y sobre todo con Fidel, y me parece que eso es un rasgo único que no hubo en ningún otro país del mundo. Cuando a veces dice, bueno, pero va a pasar con Cuba lo mismo que pasó con Polonia o con no sé, Checoslovaquia. Bueno, pero en ninguno de estos países hubo un magisterio antiimperialista y antinorteamericano tan fuerte como lo tuvo Cuba. Entonces cayeron rápidamente víctimas del engaño de lo que era el consumismo capitalista. No veo yo ese peligro pasando en Cuba, ni mucho menos desviando a Cuba de un camino que implica avanzar en la construcción del socialismo, en un avance que es mucho más lento de lo que habíamos pensado siempre. Pero es un avance al fin y un avance que no tiene retrocesos. Bien, Atilio, recordamos, estamos dialogando con Atilio Borón, analista, politólogo. Para cerrar, tenemos dos consultitas, Atilio. Una en relación a la estrategia de Estados Unidos. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno estadounidense en este cambio de estrategia frente a Cuba? Y bueno, y por otro lado, ¿cómo enmarcás este proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en la etapa general que transita la isla también de transición, de adecuación a un nuevo tiempo? Entonces, bueno, por un lado, la estrategia norteamericana, este cambio de estrategia, y por otro lado, la situación general de la isla en esta etapa. Bueno, son dos preguntas que equivalen prácticamente a dos programas en una hora, ¿no es cierto? Pero te las respondo telegráficamente. El objetivo de Estados Unidos, fundamentalmente, es posicionarse mejor en el Caribe, que se ha convertido en una zona de creciente influencia de la presencia de potencias como Rusia y China. Y ellos perdieron un poco el tren ahí, se quedaron prácticamente boquiabiertos ante avances como el de China, que está construyendo un gran canal que va a producir la obsolescencia del canal de Panamá, y estos se enteraron por los diarios. Y eso evidentemente fue un golpe muy fuerte para el proceso decisorio de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, el objetivo de ellos es tratar de ver desde adentro si es que pueden monitorear y promover algo que ellos le llaman cambio de régimen. O sea, y eso lo ha dicho muy claramente Obama y Kerry. Ellos no abandonan el proyecto de que Cuba llegue a la democracia, según como ellos definen la democracia, y esto es lo que van a tratar de promover, facilitado a la tarea por la presencia de un aparato burocrático de la embajada que le da una cobertura que de otra manera no tendría. Pero bueno, pero los cubanos tienen muy bien cómo protegerse de esas iniciativas, ¿no? O sea, que no creo que vaya a resultarles. Bueno, Atilio, muchísimas gracias por esta comunicación y por el análisis. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Chao. Pasaba Atilio Borón por el sur del Río Bravo, politólogo, analista, conocido por todos y todas, uno de nuestros latinoamericanólogos y también conocedor de la historia y la realidad del heroico pueblo cubano, que transita una etapa nueva, una etapa compleja, y que tiene mucho que ver con lo que está haciendo este restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que empieza a transitar, que se anunció en noviembre, que está dando sus primeros pasos, que la semana pasada dio un paso fundamental con la reapertura de embajadas. También comentábamos hace un rato, hubo un par de noticias alrededor de esto en estos días que tienen que ver con el primer intercambio bancario entre la isla y los Estados Unidos, y también el comité del Senado de los Estados Unidos que aprobó eliminar las restricciones de viajes a la isla. De a poco se va restableciendo este vínculo diplomático para la normalización de las relaciones. Todavía falta mucho, sobre todo el fin del bloqueo económico, financiero y comercial y el cierre de la base de Guantánamo. Así es, pero nos queda una noticia más. Seguimos informando sobre este ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde vamos a viajar? Vamos a un clásico de al sur del Río Bravo que tiene que ver con Guyana, nuestra querida Guyana y nuestra querida Venezuela, porque se agudiza la tensión entre los gobiernos de Venezuela y Guyana por la zona del Esquivo. Y se agudiza la tensión en la mesa entre Belén y mi persona en relación a este tema que viene causando controversia en el sur del Río Bravo también. Sigue la polémica, la cuestión es que siguen también los cruces diplomáticos entre los presidentes de Venezuela y de Guyana. Esto comenzó hace un par de semanas cuando el presidente de Guyana, que asumió hace poco, decidió autorizar a la petrolera estadounidense ExxonMobil a explorar en una zona que se la conoce como el Esequibo, y es una zona en disputa, en reclamación por Venezuela hace más de 100 años. Así es, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que en los próximos días presentará varias acciones diplomáticas para la defensa de ese territorio en el marco del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos gobiernos en 1966 y que prohíbe la exploración en esa zona. Hay un antecedente, digamos, jurídico. Sí, ese acuerdo de Ginebra fue firmado, decíamos, por Venezuela y Guyana y dice que la cosa queda en manos de la ONU y por lo tanto no se puede explorar ni explotar los yacimientos en esa región que hoy por hoy está en manos de Guyana. El presidente, decíamos, David Granger, estuvo de visita en los Estados Unidos, viajó a Washington, donde se reunió con Roberta Jacobson, la secretaria adjunta para Latinoamérica del Departamento de Estado, y también con otros funcionarios de los Estados Unidos. Y Maduro le volvió a tirar con todo. Sí, Maduro acusó a la ExxonMobil de financiar la campaña del mandatario guyanés, a quien comparó con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Pero para eso vamos a escuchar qué tenía para decir Nicolás Maduro al respecto. Este señor, David Granger, está jugando un papel similar, igual al que jugó Álvaro Uribe Vélez cuando intentó montar las 7 bases militares en Colombia, apuntando a Venezuela, provocando a Venezuela, y después dijo que le faltó tiempo para atacar nuestra patria, cuando todos sabemos qué fue lo que le faltó. Bien claro se lo dijo el comandante Hugo Chávez. Yo digo, este David Granger es el Uribe de la derecha guyanesa. Su papel es provocar a Venezuela. Su papel es desconocer el derecho internacional. Su papel es buscar fricciones, intrigas en América Latina, en la CELAC. El marco del respeto al derecho internacional está fijado. Es el respeto al Acuerdo de Ginebra. Dentro del Acuerdo de Ginebra, todo. Fuera del Acuerdo de Ginebra, no aceptamos nada. Se lo digo al presidente de Guyana. Se lo digo al mundo entero que quiere escuchar. Nos plantamos desde la Venezuela de Bolívar. Se plantaba desde las tierras de Bolívar allí Nicolás Maduro acusando al presidente de Guyana de ser un promotor y estar financiado por la ExxonMobil, y sobre todo lo comparaba con Álvaro Uribe, decía, es el Uribe de la derecha de Guyana. Bueno, un tema que está trayendo bastante cola y que en la próxima semana prometemos analizar en profundidad con alguien que nos arroje algunos datos, pero bueno, que está tensionando las relaciones bilaterales y también se juega esto en el escenario regional. Se va a plantear en las próximas reuniones tanto de UNASUR como de la CELAC este conflicto bilateral entre Venezuela y Guyana, que decíamos tiene que ver con esa zona en reclamación que Venezuela justamente le reclama hace más de 100 años cuando le fue arrebatada por el Imperio Británico, y que hoy el gobierno de Guyana autoriza a la petrolera estadounidense ExxonMobil a explorar justamente en ese territorio. Así es, vamos a ver si la semana que viene podemos tener algún especialista que nos pueda contar un poco esta situación. Pero para despedirnos vamos a ir con otro tema, porque llegó Agustín con la banda de la semana. ¿Cómo va, querido Agustín? No se está escuchando, creo. ¿No está la canción de fondo, sí? Ajá. ¿Cómo dice? Escuchemos lo que nos trae. Voy a pinchar. Me quería celular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho. Las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza. Y a partir de ahora, disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda, que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa. ¿Oíste? ¡Vamos! Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda. Llegó la gorda, que sería la gorda para... La gorda. Cosa gorda. Sí. Del cubano al castellano nuestro sería la gorda, ¿no? Este yo tema. Creo que es la gota por la forma de una gota. Que la forma no, de una gota o... La gorda se llama. Pero para ¿no? mí ahí decía la gota. Para mí sí las dos cosas. La golda. La golda, la golda. La golda. Bueno, puede ser. No, bueno, ¿quiénes cantan esta canción? Esta canción la canta Crudas Cubensi, se llama la banda, y que está conformada por un dúo que se llama Odaimara Cuesta y la otra chica Olivia Prendes. Ajá. ¿Son cubanas? Son dos activistas cubanas, son poetas, musicólogas, performeras, diseñadoras, un montón de cosas, y que un poco representan, digamos, la acción de las mujeres feministas, de afrocaribeñas, lesbianas, autónomas, emigrantes y poblaciones discriminadas, que ponen a estos sujetos, si se quiere, que muchas veces son de alguna forma minoritarios, pero que son constantemente excluidos y discriminados, entonces los ponen en una parte central como motor del cambio en el mundo y en el país, digamos. ¿Y hacen hip hop? ¿O sí. Es solo esta canción es de hip hop? No, sus canciones son todas de hip hop, con qué sé yo, algunas influencias, algunas variantes, pero son básicamente eso, digamos, lo que hacen. Antes de darnos más información, un par de segundos más de Crudas Cubense. Redonda, espera, a mí que me digan gorda, soy gorda. Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me bien protege, provocadora no me... esta canción, una declaración contra la contra los prototipos estéticos, ¿no?, de nuestras culturas. Sí, sí. Se nota bastante, digamos, por qué Crudas, ¿no? Crudas Cubense, digamos. Así te la tiran cruda sin ningún problema, sin dar tanta vuelta. Sí, no fue mismo. Exactamente. Cortita y al pie. ¿Qué más podemos contar de estas raperas cubanas? Son dos, ¿no? Dijimos un dúo. Dos raperas cubanas. En un momento fueron más también, pero por el momento ahora son dos viviendo en Estados Unidos. Un poco lo que podemos decir también es que utilizan el arte, digamos, tienen la concepción del arte como un arma más para luchar por los derechos, digamos, contra la opresión del sistema colonial, capitalista, heteropatriarcal, y luchan, digamos, lo utilizan para dar mensajes, digamos, por justicia social, equilibrio, por felicidades individuales también y colectivas, y por el planeta también, por la madre tierra. Esas son un poco las temáticas que aborda, digamos, y donde hace énfasis. Son dos chicas nacidas y criadas en Cuba, como habíamos dicho, Odaimara y Olivia, que, como decíamos recién, traen canciones, digamos, revolucionarias ahí con ritmos cubanos y latinos y que hacen hip hop. Y este dúo comienza siendo un trío de tres compañeras y luego en 1999, en 2004 arranca el dúo, como que se separa, se ve del trío ese que tenían. Y forman un colectivo en un teatro que se llamaba Omega Skillai, que eran 8 mujeres que hacían hip hop ahí en La Habana. Ajá. Luego en el 2006 ya emigran a Estados Unidos y empezaron a tocar. A Austin, Texas se fueron, donde es como el promotor de la música en vivo. Y después de ahí se han ido a tocar a distintos lugares, al centro, al sur. Son bastantes internacionalistas, se ve, para tocar su música y para compartirla a todos y a todas. Bien, interesante. ¿Quiere hacer algún...? Sí, quiero que vengan a tocar acá la canción de Radionauta. FM 106.3, Radionauta. Estuve hablando con la gente que hace hip hop acá y me prometieron que iban a venir a cantar alguna canción. ¿Las traemos a las Crudas Cubense? No sé si a las Crudas Cubense, pero podemos llegar a traer a alguien que haga hip hop, rap. Hasta bien, ahí llega la producción. Pasaba entonces este dúo de raperas cubanas, Crudas Cubense, que también la trajimos un poco por lo que va a ser una nueva columna de género, si se quiere, en las próximas semanas. Vamos a intentar retomar el espacio que en algún momento tuvimos, y bueno, que en su momento contamos que Jessica no podía continuar por cuestiones laborales. Así que hoy nuestro espacio dedicado al feminismo, a la lucha contra el patriarcado, vino de la mano de la banda del día, en este caso Crudas Cubense, y especialmente para el tema con el cual nos vamos a ir. No lo adelante ahora, después de la despedida nos cuenta el tema con el cual nos vamos a ir de estas raperas cubanas. Momento de la ronda de despedida. Así es, llegamos al final de esto que fue y que es Al Sur del Río Bravo, y nos vamos a empezar a despedir primero de la mano de Lupita, a ver qué tiene para decirnos. Muy interesante esta banda de esta semana, la verdad que está muy, muy, muy bonita. Y esperemos vernos el próximo lunes con más bandas de la semana, más viajes por toda Latinoamérica y más, más abrazos latinoamericanos. Ah, hoy está... Toda semana de la dulzura. Sí, sí, sí. Toda semana de la dulzura, Lupita. Bien, pasada nuestra latinoamericanóloga y se despide en estos momentos el operador técnico, nuestro... Camisa Tupac Álvaro. Sí. No es más, poco Tupac esa camisa. Poco Tupac y cada vez más cool Álvaro. Cool Álvaro. Cool Álvaro. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, después de la ternura de Lupita, no sé muy bien qué decir. Dale, Álvaro, si estás enamorado, decí algo. Yo creo que hay algo ahí. Hay algo ahí, bueno. Se ve que ya se gastó todo el amor antes de venir. ¿O? No, bueno, no, no. Te sobra, Álvaro, para... Me sobra, me sobra, sí, sí, derrocha, sí, sí, sí. Derrocha. Sí, yo soy una persona muy cariñosa, aunque no lo demuestre demasiado. Ajá. Al igual que Belén, que cosa... No, lo ha dicho ella de sí misma, lo recuerdo en alguna ocasión. Bien, se puso meloso el cierre del programa. ¿Estuvo bien en general? Muy bien. Ajá. Y siempre afrontando los problemas técnicos con mucho coraje. Superando. Latinoamericanista, sí, superando las adversidades, lo cual está muy bien. El programa salió fantástico, número 14. El borracho. Ah, eso, mirá, yo no conozco muy bien eso. ¿De qué? ¿Cómo surge eso? La lotería, no sé. Lo dejamos para el próximo Cultura Popular. Para que Lupita lo averigüe, sí. Ya que vamos a seguir, le seguimos tirando fardos a Lupita. Perfecto. Muchas gracias, querido Tupac Álvaro. En los controles técnicos, algunos anuncios que tienen que ver con el cambio de horario. Lo decíamos al comienzo, a partir de la semana que viene, quienes nos escuchen desde la República Argentina en vivo, vamos a cambiar de 5 a 7, mantenemos el día. Entonces, desde la próxima semana, todos los lunes de 17 a 19 horas. Así es, esperamos que nos puedan acompañar también en este nuevo horario. Y nos vamos a despedir con una canción. Sí, primero saludamos a las queridas radios amigas que son parte de este espacio. Radio Labor, Radio Placeres y Radio Temblores. Muy bien, desde Panamá, Chile y Uruguay, saludos a todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica. Y del mundo. Y del más allá. Nos despedimos con Agustín y las crudas Cubensi con este tema que hace nuestra impronta latinoamericana y también feminista, ¿por qué no? Sí, como decís vos, como dicen ellas también, aquí estamos las crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, ahora las mujeres vamos a gobernar. Nos podemos ir yendo con una canción que se llama Este cuerpo es mío, de Crudas Cubensi, como veníamos diciendo. Hasta el próximo lunes. ¿De quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Crudas Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Miki, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Miki, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. My body is mine, my body is mine, mi cuerpo.